¿Qué dice Juan Carlos, querido? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo Caruso. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Contento. ¿Cómo andamos de ideas? Un poquito. Bueno, está todo muy... Me parece que el momento político pasa hoy por las los distintos criterios que aparecen frente al creciente número de contagios. La provincia de Buenos Aires pidiendo abiertamente, ¿no?, que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, yo digo, también en contacto con el gobierno nacional, porque es quien en definitiva autoriza la habilitación de ciertas actividades, vuelva para atrás. Pero bueno, ahí estamos, ¿no?, como entrando en un momento en donde relajar el aislamiento parece la mejor receta, la peor receta, perdón, Juan Carlos. Sí, yo tengo esa impresión, y con toda franqueza, creo que aquí en la ciudad tenemos un agravamiento de la situación, porque, bueno, la verdad yo creo que hubo una imprevisión con respecto al tema de las zonas populares, de las villas, porque es sabido que allí hay una complejidad mucho más grande, y creo que como mínimo hubo una imprevisión en el trabajo, y entonces ahora estamos en una situación muy complicada, y como vos decís entonces... Bueno, hay opiniones discrepantes ahora en la provincia con la ciudad abriendo y la provincia insistiendo de que no se abra porque incluso los perjudica a ellos, porque el tráfico humano va y viene de un lugar al otro, así que todo indica claro. Que tenemos que sostener con firmeza, no relajar y seguir aguantando. Todo el mundo estamos fatigados. Pero creo que lo más recomendable es sostener la cuarentena, ¿no? Y espero que el gobierno nacional pueda actuar conjuntamente con el gobierno de la ciudad y con la provincia, en fin, y poder resolver este problema, ¿no? Lo mejor posible, por lo menos. Quiero seguir haciendo hincapié porque nos escucha muchos pequeños y medianos empresarios, Juan Carlos, muchos bolicheros, que dice, bueno, pero seguimos negando lo económico, el impacto económico, con contradicciones genuinas, ¿no? Porque mucha gente la está pasando muy mal, de verdad, a pesar de las políticas del gobierno. Lo que yo creo que ha quedado claro en el último tiempo, porque la Organización Mundial de la Salud publicó las estimaciones de caída del producto, es decir, caída de la actividad de todos los países, los que no fueron a la cuarentena, los que no fueron al aislamiento, tienen una caída económica estrepitosa también, en muchos casos peor que la de la Argentina, Juan Carlos. Claro, por eso hay una... Vos decís bien lo de la contradicción, pero hay una falsa contradicción, por esto último que vos decís. No es que si abrís la economía y todo comienza a activarse, entonces crece la economía. No hay tal cosa, porque inevitablemente vos tenés una gran parte de la sociedad que está inactiva y va a seguir estando inactiva. Por lo tanto, ese fenómeno no existe de que los que abrieron volvieron a crecer. Acá, tenés una contradicción, y las contradicciones no desaparecen por arte de magia. Lo que hay que hacer es pensar cómo se actúa de la mejor manera sobre esa contradicción. No se esfuma, insisto, la contradicción, y la mejor manera de actuar sobre la contradicción es privilegiar dentro de la contradicción qué es lo que vos querés privilegiar, y hay que privilegiar el tema sanitario y el tema de la salud, y seguir condicionando el tema económico a el tema de la salud. Es un dilema de hierro, pero es así. Y mientras tanto, entonces, lo que tiene que hacer es la intervención del Estado, que es lo que se está haciendo. Y bueno, tenemos una situación un tanto penosa desde todo punto de vista, pero bueno, es una opción que no tenemos alternativa ni en términos colectivos ni en términos individuales. Por lo tanto, estoy convencido que no hay que relajar, porque podemos encontrarnos con una situación mucho más grave, que es volver para atrás después de 55 días de haber hecho un gran esfuerzo. Claro. Juan Carlos, en un ratito, cuando terminemos lo que te voy a preguntar sobre el tema deuda, quiero que hablemos sobre lo que difundió el Banco Central acerca de la fuga durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero como lo vamos a vincular seguramente, ¿en qué momento está el tema deuda? Estoy leyendo Ámbito Financiero, dice los bonos vuelan hasta 11%, es decir, aumentan, siempre... Sí. Vos lo explicarás mejor, pero son muy reactivos en el cortísimo plazo. Mañana puede caer, después subir. Así es. Riesgo país se hunde, baja, a mínimo de 2 meses, ante inminente definición sobre tema canje, sobre tema reestructuración de deuda. ¿En qué momento estamos? Mira, yo a esos hundimientos y reacciones y a las subas y bajas en las caídas en los valores de la bolsa soy soy reacio, ¿no es cierto? Ahora, que hay una negociación en ciernes y que para ambas partes tienen claro que los tiempos se van agotando, eso también es cierto, y yo francamente creo que ambas partes están en un dilema también parecido al anterior de hierro en que tienen que tratar de arreglar. Por lo tanto, las señales que vos decís pueden ser que esta vez no sea como el cuento de Caperucita y el lobo, sino que esta vez sea un indicio de que se está avanzando y que se está encauzando. Pero creo que no habría que cantar victoria, ni mucho menos, pero que puede ser un indicio serio. Al mismo tiempo, el dólar ilegal sigue muy arriba, creo que tocó los 140 pesos, ¿no? Sí, eso ya lo dijimos muchas veces. Esa situación parece descontrolada. Sí, aquí es un mercado pequeño, yo lo dije, lo decimos siempre, en todos los tiempos, y entonces es de una fácil manipulación por parte de operadores, inclusive de los operadores que están ligados a nuestros acreedores. Tanto a nuestros acreedores externos como a tenedores de bonos de grandes empresas argentinas. Entonces, hay un juego, unos negocian y otros presionan. Francamente creo que se trata de eso. Y otros vivos ganan unos mangos, pero eso es también otra cuestión. Pero creo que hay un juego de presiones fundamentalmente en el mercado, en este mercado ilegal, ¿no? Bueno, a ver, tratemos de hablar sencillamente de algo complejo, Juan Carlos, porque yo aprendí con vos que el tema de la fuga es un tema de los más centrales para pensar cualquier economía y el funcionamiento del Estado, porque son sus recursos. El gobierno le pidió al Banco Central un informe sobre la fuga de capitales, se llama creo que creación de valor externo o algo por el estilo, dólares que se fueron, que salieron del país, de la economía nacional. Sí. Y lo que le devolvió es que durante 2015 o entre 2015 y 2019 se fugaron 86 mil millones de dólares. Así es. 86 mil millones de dólares, que creo que es más o menos el endeudamiento, ¿no? Debe andar por ahí. Es el nuevo endeudamiento, ¿no? Es el endeudamiento de los últimos años de Macri. Es casi parecido. El endeudamiento es un poquito más, pero siempre, históricamente, ahora y en la dictadura y durante el menemismo, se compadece mucho el endeudamiento con la fuga. Bien, bueno, ahora te voy a dar un dato más que tiene que ver con qué cantidad de gente compró cuánto. Sí. Y que habla de la concentración. Pero explícanos por qué es tan importante que esos 86 mil millones de dólares con regulaciones del Estado no tengan destino en el exterior. ¿Por qué se insiste tanto con esto y tiene tan poca prensa? ¿Vos decís por qué no tengan destino en el exterior? ¿Qué querés decir? Porque es importante que eso, que no se fugue, digamos, ¿no? Ah, bueno, en realidad es importantísimo que no se fugue, pero lo cierto es que ya se fugó, ¿no es así? Entonces, ¿qué es la fuga? ¿Qué son los dólares? Para decirlo en criollo, como vos decís, no es otra cosa que riqueza nacional que está expresada en monetariamente en esos dólares. ¿Qué es riqueza nacional? El trabajo de todos los trabajadores de todo tipo, los científicos, los comerciantes, los industriales, todo eso es creación de riqueza, que luego se materializa, se monetiza en dólares. Entonces, esa riqueza creada en el país no está en el país. Se fugó casi toda en forma ilegal. Entonces, vos creás riqueza, trabajás, hacés de todo para crear riqueza y con eso tenés que afrontar, entonces, con esa riqueza, todas las situaciones que se te presentan en la vida. Para eso vas trabajando. Las cotidianas, las mensuales, y vas acumulando para situaciones extraordinarias. Bueno, esa como por no ejemplo está, la pandemia. Como la pandemia, claro. No está porque se la llevaron del país. Vos fijate si esos 80.000 millones de dólares, 86.000 millones de dólares, en realidad la cuenta externa es casi 400.000, 399.000 millones de dólares hay en el exterior. Vos hablás de los 86 de los últimos años, pero en realidad hay 400.000, o sea, es un fenómeno estructural que durante el macrismo se potenció, se agudizó. Y además, durante el macrismo, como en otras oportunidades, no solo que se fugaron divisas, se fugaron reservas, sino que nos endeudamos. El peor de los escenarios. Entonces, es riqueza que no la tenemos, es riqueza que se ha ido del país. Y entonces eso es uno de los problemas graves que tenemos. ¿Cómo hacer para que lo traigan? Bueno, eso es muy difícil. Puede haber mecanismos de presión, puede ser, de carácter legal. Será lo mínimo que tenés que hacer primero es que no se vaya más. Lo mínimo que no se vaya más. Bueno, ahora es muy difícil que se vaya. Ahora hay algunos mecanismos, pero ya el propio Macri lo hizo cuando ya nos quedamos sin reserva, cuando se cerró la salida de divisas, la venta de divisas prácticamente, y ahora se venden $200. Hay mecanismos de salida todavía, como el contado con liqui, que bueno, es un mecanismo que evidentemente todavía no ha resultado posible terminar de liquidarlo. Se están tomando todo tipo de medidas que van restringiendo la posibilidad de sacar dólares del país, y las reservas del país no están bajando, entre otras cosas porque como han caído las importaciones producto del parate industrial y se sigue exportando, más allá de que retienen granos algunos exportadores de granos, las reservas del país no han caído. Pero bueno, nosotros tenemos una sangría de riquezas, o sea, del conjunto de la creación de riqueza argentina vía esa fuga. Habría que ver ahora que se publica esto, lo que vos decís, que es horroroso porque muestra con nombre y apellido. Bueno, faltan los nombres y apellidos, no sé si los van a publicar. La verdad, no sé si los van a publicar. Pero bueno, ese es otro punto. Ese es otro punto que te quiero preguntar. En otro tramo del informe, insisto, un informe del Banco Central ha pedido al gobierno sobre la fuga de divisas. Dice, habla de la concentración. Dice, según el informe del Banco Central, cuando se diferencia entre personas humanas y personas jurídicas, apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas, el 1% de las empresas que compraron, adquirió ese 1% 41.124 millones en concepto de formación de activos externos, es decir, la mitad se la llevó el 1% de las empresas. Bueno, ¿qué dice eso? Bueno, eso no hay mucho para agregar. Está claro quiénes son los responsables de la fuga, ¿no? Porque en realidad hay cientos de miles, millones de personas que en los últimos años compraron dólares. $1,000, $5,000, $10,000, $20,000, son millones de personas, efectivamente es así. Claro que debe haber 35, 40 millones que nunca compraron un dólar, ni ahora ni nunca, también hay que decirlo, ¿no? Pero los responsables de la fuga es un número ínfimo. Bueno, el que vos decís es igual que los dedos de la mano, 10. Sí, claro. Es una cosa de una concentración, de una potenciación de la concentración espeluznante. Y después si seguís, pasás de 10 a 50, te encontrás con otro cacho enorme de la fuga. Por lo tanto, ahí el gobierno está claro que tiene una herramienta que habrá que ver qué puede hacer con ella en términos legales y, bueno, y en términos políticos, ¿no? Que es la eventual difusión. Otra pregunta, Juan Carlos, porque hasta donde yo entiendo, todo esto fue legal. O sea, se la llevaron de manera legal porque las reglas de juego se lo permitían. Sí, así se la podían llevar. ¿Está bien lo que digo? Sí. Bueno. Sí, efectivamente, se podían sacar divisas del país sin ninguna restricción. Ahora no lo podés hacer. Bien. ¿Por qué o bajo qué argumento un gobierno toma esta decisión? Te lo pregunto de verdad, me imagino la respuesta, pero te pregunto de verdad para entender que eso no corre, que eso evidentemente no eso es una concepción ideológica. Escuchame una cosa, Pablo, te voy a decir. Hasta hace, no sé, 6 meses, la tasa de interés era libre, ¿no es cierto? Entonces era el 90% anual. Ahora es el 24, 28. O sea, ¿y bajo qué concepto? Y el concepto de que todo debe ser libre, de que el Estado no debe regular absolutamente nada, que el flujo de divisas debe ser absolutamente libre, etcétera, etcétera. Y eso, si bien es una doctrina, en realidad lo que es una doctrina al servicio de los intereses de los que quieren hacer lo que hicieron, que es fugarla, sacarla, ganarla acá y llevársela a otro lado, a los paraísos fiscales donde después ya no pagan intereses por esa riqueza, no le pagan al Estado ningún interés porque se lo llevaron afuera, y etcétera, etcétera. O sea, en realidad es una doctrina que se aplicó a todo lo mismo. Decime una cosa, Caruso, vino un tipo y que fue ministro de Energía, que era de la Shell, y él dijo, todo libre, por lo tanto, ¿cuánto hay que aumentar la tarifa en 6 meses? El 3000%. Y es porque es todo libre, todo libre. Entonces, hubo alguien que se benefició con eso, y muchos alguienes que se jodieron con eso, millones de argentinos. Entonces, es un tema de juegos de intereses y de dominio del poder político. Con el macrismo, quien dominaba el poder político eran estos sectores minoritarios de las finanzas y del empresariado que ganaron fortuna. Y ahora nos dejaron, en fin, como nos dejaron. Juan Carlos, lo último. Ahora, todavía nosotros tenemos una mentalidad, vos dijiste, una porción importante de la sociedad compraba poquito, pero de a millones de veces, digamos. Todavía tenemos una mentalidad que piensa que el único refugio posible del salario, de la plata que cada uno tiene, es el dólar. Eso también habría que elaborarlo, ¿no? Eso sí, es un trabajo que en realidad no es un prejuicio, yo diría, religioso. Eso está ligado a que hay una historia en la Argentina de los últimos 40 años donde, bueno, vinimos de devaluación tras devaluación y llegamos a un punto en el que, bueno, una parte de la sociedad cree solamente en que el refugio es el dólar y que pase lo que pase, finalmente va a terminar devaluándose y sus ingresos y sus capitales, chicos o medianos, van a entonces... Así que ahí hay un tema cultural muy importante, que es complejísimo porque todo lo cultural es complejo, y bueno, yo creo que el gobierno tiene que ir no solo trabajando culturalmente, sino tomando todo tipo de medidas para defender el interés nacional. ¿A qué me refiero en este caso? Defender las reservas. Ningún país del mundo libera como liberó Macri tan fácilmente la salida de divisas. Así que, bueno, en ese sentido, espero que sigamos con fuertes regulaciones que nos permitan cuidar las reservas. Ahora, la AFIP tomó medidas para evitar la sobre y subfacturación, que son mecanismos que se utilizan para sacar divisas del país. Ahora eso se le ha puesto un control importante en estos últimos días. Hay mucho por hacer porque hay muchos mecanismos para sacar divisas del país. Juan Carlos, gracias. Abrazo. Chao.